¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, es Ángel. A tus órdenes. Ángel, habla tu servidor Francisco. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. ¿Cómo andas de la gripa? Ay, no, me muero, Francisco, me muero. Pero vamos a sacar este programa. Sí, estoy viendo que ni alcanzas a ver bien porque me dijiste Fernando ahí. Ah, mira, perdóname. Francisco. No te preocupes, abusando de tu amabilidad. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Para qué soy bueno? Mira, una molestia. Por ahí en un programa anterior había escuchado sobre quitas en cuanto a créditos PYME, pero sé que no son tan buenas como vienen siendo otro tipo de créditos que en el caso de tarjetas de crédito y ese tipo de cosas. Claro. Estoy teniendo algunos problemas básicamente de liquidez. Estoy teniendo algo de trabajo, afortunadamente, que me permite salir adelante con algunas cosas, pero lógicamente, como yo me dedico a la importación, tengo que pagar agencia aduanal y todo ese tipo de cosas, y pues si me quedo sin recursos ya no puedo seguir trabajando, esa es la verdad. Claro, claro, necesitas recursos para que tu negocio se mantenga activo. Exacto, entonces necesito entrar en una suspensión de pagos con dos créditos PYME. Ok, ¿con quién son estos créditos? Uno es con Banamex y otro es con HSBC. Perfecto, ¿por cuánto, de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto les debes? El monto total serían aproximadamente unos 450 mil pesos. Perfecto, mira, con PYME puedes suspender pagos, te van a demandar, es un hecho, mucho antes que las tarjetas de crédito. Ajá. Lo que va a suceder es que te puedes estar tranquilo durante unos, entre año y medio y 2 años, a partir de tu suspensión provisional de pagos. Ok. Sí, tú tienes que diseñar una estrategia durante este tiempo, pero bien definida, durante este tiempo que vas a tener la suspensión provisional de pagos. Tienes que darle prioridad a tus deudas en el orden del riesgo que implica de ser demandada alguna de ellas, ¿sí? Así es. Podemos dejar por un tiempo las tarjetas de crédito y préstamos personales comunes y corrientes y manejar una estrategia para salir del problema de las pymes. La estrategia funcionaría así. Durante los primeros 6, 8 meses aproximadamente, lo que tienes que hacer tú con esos recursos es estabilizar tu economía e inyectarle dinero a tu negocio suficiente. ¿Para qué? Para que puedas dar paso a la siguiente etapa. ¿Sí? A partir del octavo mes, entre el séptimo y el octavo mes, lo que vas a hacer tú es comenzar a ahorrar. ¿Sí? Vas a tener más o menos unos 6, 8 meses para capitalizar tu negocio, para estabilizar tu economía. Y después de eso, una parte de estos recursos los vas a emplear para ir ahorrando. Vas a ir ahorrando aproximadamente hasta llegar a un 50% de lo que les debes. ¿Sí? Si estamos hablando de 400, tienes que juntarte unos 200 mil pesos a partir, repito, de entre el séptimo y el octavo mes que iniciaste tu suspensión, poco a poco, obviamente, para que emplees el resto de este año y medio, 2 años, en ahorrar. Va a llegar el momento en que te van a notificar de la demanda. Así va a suceder. Cuando llegue la notificación, tú ya debes de tener algo ahorrado. Si no tienes el 50% de lo que debes, no importa. Pero sí alguna cantidad que sea suficiente para poder comenzar con la negociación, que no avance el proceso y que se llegue a conciliar. Ok, a ver, te explico un poco más, pues sí te entiendo perfectamente. Muy bien. ¿Puedo empezar a ahorrar desde ya? Perfecto. Eso es lo importante. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Y ahorita con retraso de nada de pagos en lo que es la parte PYME. Perfecto. Lo que sucede es que, por ejemplo, en HSBC se trata de una razón social que ya no existe ante Hacienda, solo quedó la línea abierta de crédito y la he estado utilizando de manera revolvente hasta que llegué a este problema. Vamos, no he tenido retrasos con ellos, nada de importancia. Muy bien. Y en la, nada más que, por ejemplo, en el caso de HSBC, ellos manejan una especie de subcréditos dentro de la línea de crédito. Claro. Es decir, haz de cuenta que si la línea fuera de 100 mil pesos, si yo dispongo de 10 mil pesos, le dan un número de crédito. Si a la semana siguiente necesito otros 10 mil, ya es otro número. Perfecto, sí, los conozco. Ajá. Y entonces, en el momento de la cobranza por cuestiones de retraso, la famosa mora, los cargos, los intereses moratorios, los cobran de manera, o más bien los cargos por pago tardío, los manejan de manera de crédito individual. Claro, independiente, sí, estos créditos tienes, digamos que tienes una línea de crédito total y al momento que tú la vas utilizando, se asigna como si fuera una cuenta independiente. Exacto. Sí, los conozco. Eso es mucho mejor, porque nos disminuye muchísimo el riesgo de demanda y se puede negociar deuda por deuda consiguiendo un descuento mayor en promedio. Ah, no, ¿no lo toman global? No, si te demandan, te demandarían cuenta por cuenta. Ok. Sí, y la otra parte es con Banamex. Bueno, esto te comento, es una razón social que ya no existe, ya desapareció. Vamos. Perfecto, demandarían, si el crédito está, obviamente, a nombre de esta razón social, pues demandarían al titular o al representante legal de esa razón social. En este caso me imagino que eres tú. Sí, tengo el 99% de las acciones. Perfecto, entonces te demandarían a ti, eso está bastante bien. Okay. Muy bien. Y la otra parte, lo que es, viene siendo Banamex, se maneja de una manera dividida. Es una parte amortizable y la otra parte es revolvente. Ok. Entonces, lógicamente tengo las dos. En la amortizable, ninguna de las dos he tenido retraso, afortunadamente. Sí, es un poquito más manejable porque en el amortizable estamos hablando de un promedio de como 110 mil pesos y en la revolvente debe estar aproximadamente en unos 40 mil pesos. Perfecto. Se maneja también en números independientes. Muy bien. Entonces, una cuestión que se me ocurre poder hacer es seguir pagando básicamente la que es amortizable y dejar que corra la revolvente porque es más pequeña. Podría ser, pero ¿sabes qué va a pasar? Que en algún momento te van a tomar tus pagos para la otra. No, lo que pasa es que yo hago el pago directo al crédito. Mira, me cambié de banco lógicamente por protección de intereses. Perfecto. Ajá. Pero en el paquete de la chequera Banamex, del paquete PYME que le llaman ellos, normalmente por el hecho de tener este paquete me cobraban algo así como cerca de 600 pesos, poquito menos de 600 pesos mensuales. Muy bien. Sí, entonces para evitar el cobro de esto, yo hablé con los ejecutivos de cuenta de ahí, con el gerente, tengo buena relación con ellos, y les pedí la cancelación de la cuenta, o por lo menos que ya no me cobraran esta parte. Entonces, lo que ellos me recomiendan, ellos me quitan todos los intereses de lo que viene siendo la cuenta, los cargos de manejo de cuenta de lo que viene siendo la cuenta de cheques, que no pude cancelar. Muy bien. Pero está en ceros. Entonces, ya no tienes ahí nada. Nada, absolutamente. Perfecto. Entonces, el pago va directo al crédito. Tú vas y pagas, a ver, nada más para que quede bien claro y que nuestros radioescuchas lo comprendan bien. Tú vas y pagas directo este crédito, el amortizable, por ejemplo, con un número de cuenta directo en ventanilla totalmente independiente al revolvente. Exacto, haz de cuenta que es el crédito número 54900. Perfecto. El revolvente es el 55900. Perfecto. Entonces, se manejan de manera independiente, yo pago el 55. Pues puedes hacerle así entonces, estás en lo correcto en cuanto a tu estrategia. Puedes dejar la revolvente, suspender en esa y continuar pagando en la que estás haciendo tu amortización. Perfecto. Sí, porque si dejo la revolvente, tengo acceso a ella. Vamos, voy a estar pagando y sacando y me va a salir más caro todavía. Claro, nunca vas a acabar. Entonces me parece correcta tu estrategia y sobre todo, fíjate, yo te daba el consejo al principio porque cuando llegan aquí con nosotros normalmente ya no tienen para pagar. Pero si tú tienes para ir ahorrando, eso es fantástico porque podemos adelantar todo. E incluso llegar a negociar mucho antes de que haya un proceso judicial. Sí, de hecho, soy afiliado con ustedes. Perfecto. Y la situación radica en que ahorita, por ejemplo, lo que no puedo ahorrar para nada es para crear un fondo para la negociación de tarjetas de crédito, que me imagino que es menos violento que un proceso de PYME. No, y aunque así fuera, aunque te demanden antes por la tarjeta de crédito, pues ya nos llamas y nosotros te representamos. Pero vamos a darle prioridad a la PYME porque con esa todavía no tenemos un acercamiento tal como lo tenemos con las tarjetas de crédito. Pero te podemos ayudar a negociar. No te preocupes. Cuando llegue el momento que ya tengas tu dinero ahorrado, nos hablas y con todo el gusto del mundo te echamos la mano en tus negociaciones con las PYME. Esto sería entonces de manera, vamos, de manera individual cada crédito. Sí, habría que negociarlo, sobre todo los de HSBC, totalmente independientes. Bueno, es que todos son independientes en realidad, porque Banamex tiene, te digo, los dos, uno amortizable, el otro... Sí, pero en HSBC tienes varios. Sí, tengo como seis, algo. Sí, ¿no? Sí, incluso la de Banamex podemos negociarlas juntas, y las de HSBC llevárnoslas una por una, que son de menor cuantía. Digamos que la estrategia ya la definiremos en el momento que tú nos digas, ¿sabes qué? Ahorita ya tengo tanto ahorrado, y nos acercamos a ambos bancos y vemos cuál nos da mejores condiciones para negociar. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Ahorita es muy temprano para adelantar vísperas, porque todavía no hay ahorro, todavía no hay acercamientos. Eso se ve en el momento. Ya que tengamos un dinerito ahorrado, que haya acercamiento con los acreedores, ahí nosotros te diremos, ¿sabes qué? Ahorita te conviene más negociar esta y esta, y estas las aguantamos otro rato. Yo creo que al final vamos a aguantar las de HSBC, porque el riesgo de demanda es muy bajo por los montos, pero hay que ver. Bueno, lo que pasa es que el orden de los créditos anda aproximadamente sobre los 20 mil pesos de saldo en 6 o 7 créditos. Hay uno que anda sobre 50 mil pesos, que sería el más riesgoso, digámoslo de alguna manera. No, no, pues de todo modo se puede negociar. Ya lo veremos, te digo, eso se ve ya cuando haya un dinero ahorrado. Y ahora ellos, HSBC no lo toma de manera global y dice, me debes 300 y son 300. Podría llegar a unificar, sí, podría hacerlo. Necesitaría yo leer tu contrato, ver las condiciones, más que nada en las que quedó. Pero aunque así lo hiciera, pues no importa, se podrá negociar en su momento también. Una de las ventajas es que ellos no tienen mi domicilio. Sí, no, más que nada también que dices que la razón social ya no existe esa empresa, ¿no? Primero tendrían que ubicarte para notificarte. Entonces así la podemos llevar así. Ok, cuando suceda algo, pues ya te estaré molestando por ahí. Y de verdad es un placer saludarte. Por cierto, te quiero comentar, ya recibí el libro finalmente. Ah, mira, qué bueno, qué gusto. Ya tienes... el sábado, te lo comenté también por ahí, aquí en el chat. Finalmente ya me llegó el sábado, altamente recomendable el libro. Altamente recomendable, la verdad. Qué bueno, mi estimado Francisco. Así es, Ángel. Francisco, ¿verdad? Ya no es Fernando, es Francisco. Bueno, mi estimado Francisco, pues un placer, qué bueno que estás aquí con nosotros. Te mando un saludo y cualquier duda, pues ya sabes, aquí estamos. Te agradezco muchísimo y saludo también a Helmi por ahí, porque sé que se van a ver. Claro que sí, por aquí estaré en enero, mi estimado Helmi. Así es, un gusto saludarte, muy amable. Cuídate, hasta luego. Hasta luego, igual, que te mejores. Bueno, pues ahí está, una llamada telefónica. Digo, podemos darles asesoría en cualquier sentido, ¿no? Pyme o no pyme, o crédito personal, o tarjeta, o hipotecario. Las estrategias cambian, claro, eso es un hecho.